Mira, la fiesta de San Luis. Estas Sebas, que antes no me acordé del nombre, que te dije en el otro, es Sebas. Es la misma, sí. Y luego esta es Ina, que es mi cuñada. Esta es Lali, que soy yo. Y esta es Mili, Meli, Meli, Meli, que era hermana de esta Sebas. Y era la fiesta de San Luis. Y entonces, esto es lo de por detrás, así un poco de San Luis, no la fachada de enfrente. Y luego ya, ves, íbamos todas con los velos. Ahí estamos con velito. Fíjate, los largos todas lo mismo. Se conoce que es cuando se empezó a llevar más largo. ¿Te acuerdas que luego otra vez se llevó más largo? No, tú no te acuerdas, claro. El Gilda, que se llamaba. Sí. No, ya veníamos, íbamos a empezar a la procesión. ¿Ves? Estas son las tapias del asilo. Claro, antes iba con la misa, sí. Sí, con la misa, iba con la misa. Sí, acompañabas a todo. Tú leías, no en alto. Pues ya está. Bueno, que a lo mejor no leíamos. Llevábamos el misal. Padrón. Tengo yo dos misales. Porque uno me le regalaron cuando me casé. El cura que me casó me le regaló. Fuimos, y esto que todo esto aquí que se ve son donde están los edificios nuevos hechos ahora. Esa no tiene fecha fija, es según los mayordomos, ¿sabes? Entonces me parece que casi siempre es por octubre. Puede ser el 6, según los mayordomos lo que puedan.